vamos pasando, voy hablando con mi primo, yo tenía 5, él tenía 4, o sea, cosas de niños, y en el momento de pasar por enfrente de la habitación de mi prima, él se queda, yo no me doy cuenta, no me percato, vamos hacia la sala de juegos, no lo veo, volteo, y él está viendo hacia el cuarto donde está mi prima. Me regreso, voy con mi primo y le digo, ¿qué te pasa? Volteo perfectamente, volteo y veo un niño, no, como te veo a ti, no un Sí, un translúcido, ni fantasma o algo. flotaba, no. Ya. Era un niño sentado al lado de mi prima viéndola. Y en ese Híjole. momento es, ¿qué hace este niño aquí? Lo volteamos a ver, nos voltea a ver el niño, mi primo pega un grito y se avienta las escaleras. Y me dice, vas a tener que repetir esto y por favor, es de los momentos más difíciles que me ha pasado, me dice, veas lo que veas. Pase lo que pase, no abras los ojos. Empiezo a hacer este asunto y siento perfectamente como yo estando en este cuarto, viene algo corriendo de la recámara donde estaba este espejo y se me postra enfrente. Lo siento y entonces le dije a Patty, sí, ya está aquí. No lo escuches. Repite lo mismo que yo. Y empecé a tratar y me habla esto enfrente de mí. Yo con los ojos cerrados. Uf. Lo que alcanzo a escuchar de esta cosa, que era chiquita, no era una cosa alta, era una cosa Sí. chiquita. Y dice, se fue, pero en su lugar vinieron otros 7. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy bien contento porque nos encontramos aquí en Ciudad de México. Si bien que no estamos en el set convencionales porque estamos ahorita aquí dando pues una gira con algunos amigos conocidos creadores de contenido. Y la verdad estoy bien contento porque el día de hoy se encuentra un buen amigo, Torre Blanca. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Paco, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Digo, ya teníamos bastantes días Sí. planeando esto. Muy contento, de verdad, muy agradecido. No, gracias a ti por darte la vuelta, sobre todo por también aceptar la invitación. Y para las personas que no te conocen, ¿quién eres, hermano? ¿A qué te dedicas? Híjole, bueno, profesionalmente yo no me dedico profesionalmente ahorita, pues a nada que ver con cosas paranormales. Ok. Yo más bien soy director de postproducción. Sí. Eso es lo que es mi fuerte. Pero pues tengo un historial que tienen que ver con fenómenos paranormales, por eso tengo un podcast que las personas pueden ir a checar que es Observador Paranormal. Okay. Teníamos otro que hacíamos que se llamaba Testimonio Paranormal Sí. y actualmente el único que está es Observador Paranormal. Okay. ¿Dónde te pueden encontrar? Digo, para las personas que quieren escuchar también tu podcast. Todas las plataformas de podcast. O Todas. sea, le ponen Observador Paranormal y en todas las plataformas de podcast te aparece. Vientos. Oye, qué chingón, digo, tener un colega también que habla del mismo tema. Pero vamos a empezar esta entrevista, pero antes de empezar, familia, ya sabes que aprovechamos estos primeros momentos donde inicia el capítulo para que si no estás suscrito, si eres nuevo, vayas, te suscribas, apoyes el crecimiento del proyecto, que gracias a ustedes estamos ya cerca de una meta. Familia, gracias a todos por el apoyo. Y vamos a empezar con este programa para que te prepares, apague la luz o si tienes trastes por ahí que lavar o limpiar la casita, porque ya también me dicen que luego por ahí lo hacen haciendo labores del hogar. Vamos a arrancar. Amigo, ¿tú crees en el fenómeno paranormal? Totalmente, es un Sí. fenómeno que sufrí. Ok. ¿Ok? O sea, incluso, ¿por qué conoces a Antonio Zamudio, que es Sí. quien nos presentó? Le mandamos un Un saludo ahí al saludo brother. a Antonio Zamudio. Y justamente esta parte que él sufre, que cuenta de que él de niño tuvo una experiencia así, eso es lo que me pasaba a mí de niño. De Okay. niño tenía experiencias paranormales, desde ver personas que no existían. Sí. He contado en mi podcast varias veces en donde tuve una anécdota que tenía yo 5 años de ver un niño al lado de mi prima, junto con mi primo. Los dos lo vimos. Okay. Muchas ocasiones así, pero pues yo soy, digo, yo soy old school, entonces Sí. soy ya un señor ahorita de 40 años y en esa época era ay, no, el niño ya empezó con sus cosas. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces... Como que no te creían. O sea. No, o preferían así de, ay, sí, o sea, minimizarlo. Yo, sí. Mis padres ya fallecieron, pero, y los entiendo. Ahora claro. Que soy papá es, híjole, ¿qué hago con el niño? Ya sí. Te platicaré una anécdota que tuve con mi hijo precisamente, que dices, ¿qué hago? Wow. Oye, esa parte nosotros la hemos platicado mucho, digo, porque digamos, las personas que consumen el podcast son padres jóvenes. Sí. Hemos mencionado mucho la parte de que siempre hay que estar pendiente de lo que tu pequeño te puede decir, o sea, no minimizarlo. Hemos hablado muchas veces que este tipo de entidades, no vamos a decir demoníacas, pero sí negativas, de bajo astral o como le quieran llamar, siempre buscan este acercamiento con pequeños. O sea, desafortunadamente la inocencia y la pureza que ellos representan siempre van a ser un imán para estas entidades. Y desgraciadamente caemos en el tema de no creerles. Digo, hay ocasiones donde no pasa nada. No pasa nada más que una mala experiencia y un mal recuerdo que se genera, pero... ¿Hasta qué pasa? Hay ocasiones, pocas, pero existen, donde el niño puede vivir una experiencia muy mala que le puede o costar la vida o un trauma para toda su vida. De hecho, entonces esa es parte de mi historia. Desde niño sufro estos okay. fenómenos. Desde niño era ver entidades, ser atacado por entidades, sí. Hasta que yo tengo un hermano que es casi 3 años más grande que yo y le toca, que yo tengo mi amigo imaginario. ¿Tuviste amigos imaginarios? Hasta que el amigo imaginario empieza a ponerse violento y empieza a tirarme los juguetes. Le toca a mi hermano ver cómo mi amigo imaginario tira los juguetes de la repisa. Ok. A mí, sinceramente, desde niño me dio tranquilidad porque te dicen tantas veces que tú andas sí. medio... Y entonces dije, ya lo vio él. Claro. Ya no estoy loco. Claro, o sea. Sí. Oye. Y ahí empieza. A ver, cuéntame esa experiencia. Digo, estaría interesante cómo viviste ese fenómeno siendo un niño. ¿Cómo empezó? Mira, tuve ya de adulto que hacer varios ejercicios para acordarme. Ok. Ir con personas porque, ojo, y eso es muy cierto. Sí. Estas experiencias, hasta ahora ya me he atrevido a contarlas. No son gratas. No. Son traumáticas. Sí. Alguien que tan fácilmente te la cuenta... Es difícil, o sea, de las cosas que te voy a platicar son años de estar digiriendo asuntos muy complicados. Entonces, claro. Hay cosas que se borraron, hay cosas que ya no recuerdo totalmente, pero hay flashazos que recuerdo muy bien de estas entidades horripilantes, de verlas de niño y ser traumático, o sea... Llega un momento de regresión en mi vida sí. que ya no quiero volver a ese punto. O sea, claro. Lo procesé y ya lo tomé de otra manera. Pero qué veía, cosas espantosas. O sea, personas como se volvían como calaveras o sombras negras que se deformaban. Sí. Cosas que al día de hoy yo no entiendo porque hay muchas personas que te dicen de su testimonio y no es como lo que al menos yo he escuchado muchas personas. Claro. ¿Te consideras que tienes un don o lo que tú vivías era más como un tipo de acoso por parte de entidades? O sea, que no necesariamente tenías que tener el don para poderlas ver, sino que el grado de manifestación ya era un grado superior en el cual podían ser vistos por cualquier persona. Yo quise entender desde muy niño qué me pasaba. Sí. Okay. Porque con esto de estoy mal, pero yo lo estoy viviendo o yo lo estoy viendo, llevo muchos años, por eso me meto al tema paranormal, para entender sí. qué me sucedía, entenderlo realmente. Y pues yo no me considero ni especial ni tener dones, pero desde niño presentaba este tipo de cosas. Okay. De saber qué iba a pasar, de ver cosas que no veía el normal. Claro. Este tipo de asuntos desde niño yo lo padecía. Sí. Y eres el raro, eres el extraño. Sí. Y creces con ese estigma. Claro, no. Y sobre todo digo el hecho de cuando las personas no creen. Y llega alguien que te dice, pues yo veo esto. Desgraciadamente empieza este ataque, ¿no? De eres raro, ¿qué onda contigo? ¿No? O sea, es un tema muy interesante. ¿Pero alguna experiencia como tal que te gustaría compartir? Muchísimas tengo. Desde niño, por ejemplo, la que te ajá. comentaba de cuando era yo niño con mi primo. Remonta a la historia de 1985, ¿ok? Entonces estaba en boga en ese momento el famosísimo Nintendo. Ya. Al primerito. Sí. ¿No? Porque empanó muchas marcas. Y resulta que estábamos cenando. estamos los primos, somos ahí, bueno, éramos 5 primos, mi hermano y yo, otros 3 primos. Y estos 3 primos, una de mi prima era como de mi edad, otro más chico. Entonces los padres dijeron, pues quien cene primero se gana el derecho de subir a jugar. Me retaqué la cena junto con mi primo, subimos, es una casa que actualmente está aquí en la Ciudad de México, en Polanco. Sí. Saludos a mis primos. Y entonces subo con él, mi prima ya se había subido a dormir. En esa casa había algo. De niño escuchabas cosas así de los adultos de no, es que se aparece, no sé qué. Y ya llegabas y era así de esto es plática de adultos, vete, ¿no? Sí. Nosotros no sabíamos nada. Subimos las escaleras, era una casa grande, 3 pisos. Vamos pasando, voy hablando con mi primo, yo tenía 5, él tenía 4, o sea, cosas de niños. Y en el momento de pasar por enfrente a la habitación de mi prima, él se queda. Yo no me doy cuenta, no me percato. Vamos hacia la sala de juegos. No lo veo, volteo y él está viendo hacia el cuarto donde está mi prima. Me regreso, voy con mi primo y le digo, ¿qué te pasa? Volteo perfectamente, tengo el recuerdo de ver mi perspectiva. Volteo y veo un niño, no, como te veo a ti, no un, sí, un fantasma, ni flotaba, vale. No, ya. Era un niño sentado al lado de mi prima viéndola. Híjole. Y en ese momento es... ¿Qué hace este niño aquí? Sí. Franela, me acuerdo perfecto, era una camisita como de franela, su pantalón era de pana como cafecito, o sea, me acuerdo la textura del fantasmita. Sí. Lo volteamos a ver, nos voltea a ver el niño, mi primo pega un grito y se avienta las escaleras del miedo y se iba haciendo pipí. Híjole. Yo grito y voy atrás de él, bajamos y ahí es donde sale... Se destapa todo el rollo que en ese lugar se había matado un niño. Ya. Desde ahí es donde dije, ok, ¿y por qué no lo veían ellos? Claro. ¿Y por qué yo sí? Sí. ¿Por qué él sí? Claro. De niño tenemos otras facultades. Desde ahí empecé a entender, dije, ok, pero ¿hasta qué punto? Y entonces empezaron ahora sí los ataques. De que eran la noche, de que venían presencias conmigo a mi cama, de que venía, ya no me quería dormir. Ok. O sea, sí. Estoy hablando de que era un niño que claro. Mi mamá me dijo, si no te duermes, el coco va a venir por ti. Y yo a las 3 de la mañana esperé al coco a ver si venía. Porque yo ya tenía experiencias de que sí existían. Claro. Hasta que me dijo, mamá, no, el coco no existe. Ya duérmete. Dije, pero pues entonces si lo vio, el coco no, o cómo está la cosa. Claro. ¿No? Eso es lo que me pasaba desde niño. De hecho, acabas de mencionar algo que nosotros hemos también intentado descifrar, el hecho de lo que sucede o el antecedente de una casa embrujada donde hay apariciones, que normalmente viene pues a hacer que pasó una tragedia, ¿no? O sea, pasa la tragedia, fallece alguien, en ese caso el niño. Pero tú consideras que lo que tuviste en ese entonces, ahora, el día de hoy, consideras que era el espíritu, el alma de un niño, o pudo haber sido un tipo de entidad que ocupa esa característica física para hacerse pasar. Yo lo que sentí, sí, porque hay dos contextos en este asunto, ¿no? Una cosa a veces es lo que ves y otra sí. cosa es lo que sientes. Claro. Puedes ver algo muy escueto, una sombra pasar y sentirte verdaderamente amedrentado. Sí. Y puedes ver algo que se ve terrorífico y ni siquiera te impacta tanto a nivel de sensación. Claro. Este se sentía como un niño. Era un niño. ¿Hablamos de un espíritu atrapado en espacio-tiempo? Sí. Hablamos justo como lo que ahora, después de investigar en campo, te das cuenta de que las personas que tienen estos finales dramáticos, y te lo puede decir desde un espiritista, desde personas dedicadas luego a cosas muy negativas, en donde se quedan como una especie de bucle. Okay. Por eso es este concepto de ánima en pena. Sí. Porque se quedan reviviendo su muerte todo el tiempo. Y entonces este niño... ¿Qué pasaba con ese niño? Nos dormíamos todos los primos, nos quedamos a dormir todos, bueno, los hombres, 4 hombres, en las camas de mis primos. Este niño se había aventado de la ventana de la recámara de mis primos, es un tercer piso. En la noche veías una sombra chiquita que venía corriendo y se aventaba. O sea, repite. Ajá. Yo veía eso y entonces nos peleábamos para no quedarnos dormidos. Nos echamos el clásico chin champú de niños, sí, para no quedarnos en la orilla y ver de noche cómo pasaba esa sombra y se aventaba. Porque, wow, porque sentías la angustia de ese niño. Claro. Wow, es impresionante. Digo, esa parte, hace mucho tiempo yo la leí, el tema de cómo vas repitiendo, pero yo lo había leído con personas que se auto desvivían. Ok. Ajá, que ellos repiten lo mismo una y otra vez, Fíjate que es impresionante y muy doloroso, porque aquí hablamos entonces de que realmente si un infierno existe sería algo como esto. Es eso. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar en este tema, entonces tengo amigos desde contactados, sí, hasta brujos, hasta mediums de incorporación, que es muy raro. Sí. Digo, muy buena esta medium. Y todos, como la parábola del elefante, que todos estamos agarrando un pedazo del elefante, pero estamos, sí, describiendo lo mismo. Todos congenian en eso. Lo que sucede es que son justamente almas atrapadas en un estado de conciencia, sí, que es el denominado bajo astral o como le quieras, sí, llamar, y ahí se quedan atrapadas. Okay. Ese es el problema, que están atrapadas y que muchas veces lo único que quieren sí es ayuda. Y trascender, ¿no? Imagínate tú, ese sería el infierno, te lo voy a decir tal, ajá, cual. Imagínate que mueres trágicamente, porque regularmente es así. Sí. Y te mueres con la angustia, con la preocupación, con todas las cosas materiales. Generalmente le pasa a las personas que están totalmente en ese asunto, ¿no? Sí. Y en ese estado te mueres y tu conciencia perdura y te quedas totalmente en ese bucle. Imagínate que en ese infierno, que es el que es realmente, nadie te ve, nadie te escucha, sí, nadie te siente. Y vas en una multitud y vas tratando de llamar la atención y nadie lo hace. Y de repente vas cruzando, que es lo que me pasa a mí, vas cruzando la calle y de repente alguien voltea y se te ve. ¿Qué harías? Así fuera quien fuera, pues te le pegas. Claro. Eso es lo que pasa con la gente que es medium, por ejemplo, o con la gente que ve. Sí. Los ven y entonces van y se les pegan. Acabas de descifrar algo que el doc, que muchos de aquí del podcast conocen, es un doctor, uh-huh, que cuando está con nosotros se cubre mucho el rostro. Okay. Ya lo ha dicho él, muchas veces y lo vuelvo a repetir. Él se cubre mucho el rostro por no ser atacado por la comunidad de médica, porque realmente, uh-huh, un doctor que cree en esto, digo, tú ya sabes. Pregúntale a Jacobo. O sea, imagínate. Entonces él sí cuida mucho su identidad. De hecho, es una persona que no busca fama, no busca, no tiene canal, o sea, no hay medio de contacto. Es una persona que viene, te cuenta su experiencia y se va. Okay. O sea, realmente una persona bastante, bastante apasionada por el tema paranormal. Y le ha tocado ver muchas cosas que más adelante te voy a contar, ya cuando me toque estar del otro lado. Claro. Esta persona me dice lo mismo. Dice, yo no me catalogo como medium, pero puedo ver desde espíritus hasta entidades demoníacas. Y me las describe de una forma tan, ay, tan aterradora. Porque no es el demonio que muchos se imaginan con cuernos. Uh-huh. O sea, él tiene una característica muy diferente a un espíritu humano, porque un espíritu humano lo ves como una persona, tal cual. Así es. Y él me dice, es como los gatos, me dice, porque cuando no los ves, pues no pasa nada. Pero cuando se dan cuenta que ya los viste, te empiezan a sellar. O sea, se dan cuenta. Y viene este acoso también que he escuchado por medio de mediums, que recuerdo una que lo dijo, o sea, yo voy en el metro de Ciudad de México, que se habla que ahí ha habido... Uy. Muchísimos. Entonces, dice, yo veía cómo se me pegaban por las ventanas queriéndome pasar su mensaje para que su mamá, que su hermana, que su hijo, o sea, personas que traen atorado, pues algo pendiente en este plano terrenal. Es impresionante. Y eso es lo que me empezaba a pasar y ella estaba harto. Porque no tanto de que me hablaran, sí, sino más bien me acosaban. Es una cosa. Total, no te sueltan. Entonces ya llega un momento en que tú solito es, no estoy viendo. O sea, sí lo ves, pero lo que yo no quería hacer espavientos de que sí lo estaba yo viendo para que esa cosa se diera cuenta. Mira, es como el dicho que dicen, es que si tú los ves, ellos te ven. Sí. O sea, si tú los notas, si es en ese momento los notas, esa conciencia va a ir contigo. Y ahí es donde ya sufro muchos años, más o menos hasta como los 12, 13 años, y me harto. Porque era no dormir, era estar cansado, era que pues la presión de la familia, claro, era no disfrutar muchas partes de mi infancia. Sí. Me harto y digo, pues de frente, a ver ya, a ver, ¿esto qué es? Y entonces desde muy chico, junto con mis amigos, ¿por qué mis amigos? Porque les tocaba vivir cosas en mi casa. Ya. Entonces dijeron acá, o sea, si es eso, ¿qué es también? Y con mis amigos empezamos a investigar. Te estoy hablando de una época en la cual no había redes sociales, no había Google, o sea, no había manera de que truqueras así de soy investigador, vamos a buscar qué dicen de no, tal, tal, tal. Era métete. Hablamos de la investigación nata que yo todo el tiempo menciono y para mí es la mejor. O sea, irte al campo, quedarte ahí, dormir ahí, hablar. O sea, es un tema muy interesante. Pero, ¿cuál es el problema? Lamentablemente me pasé al extremo. O sea, ¿tú te acuerdas de un programa que existía, que digo, ahorita han hecho películas, que se llamaba Jackass? Sí, sí, sí. ¡Puta! No. Ah, bueno, yo hice eso, pero paranormal. Okay. Ok. Entonces, ¿qué me decían? Mira, dicen que si a las 3 de la mañana te vas a un panteón y juegas a la Ouija, se te aparece el diablo. Sí. Ah, bueno, pues yo agarraba mi Ouija, pedía permiso en el panteón y me iba a jugar Ouija a ver si se aparecía el diablo. ¿Y qué pasaba? Pues no se apareció nunca el diablo, pero sí, o sea, sí se escuchan, o sea, grababa. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Grabarlos. Ok. Con este tema que te estoy comentando de que tú dices, no me creen, ¿por qué es tan divina la cámara? Porque no tiene una subjetividad. Sí. Yo ahorita te puedo platicar mil y una historias, pero si te traigo un video y como video, bueno, obviamente, buena fuente, pues, un video o un audio, pues ya la cámara no interpretó o tenía histeria colectiva. Sí. La cámara lo vio, está ahí. Lo que es. Y entonces, ¿qué hacíamos? En ese momento, como no había nada, era agarrarnos de las investigaciones de otras personas. Se prendió la tele. Ah, bueno, empiezan a pasar cosas raras cuando hablas, es que no te me... ¿Se apagó la tele? Sí, no. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Se prendió y se volvió a apagar? Sí, se prendió. La tele. La tele. Se vuelve a prender, acaba de entrar a YouTube, mira. No, ma. Sí, no te apures, sí pasa. Ya estoy bien acostumbrado. Desconéctala, güey. La neta, se acaba de apagar. Cuando las personas les pasan esas cosas conmigo y luego yo me río, digo, sí, es que bueno, pues yo toda la vida, güey, tengo 43 años. Nos pasó algo hace rato que te lo quiero contar. A ver, es que esta es la primera grabación que estamos haciendo aquí en Ciudad de México. Dale. Nunca había tenido yo un tema de estática. Nunca. Hemos estado en diferentes edificios. Ahorita lo que yo le comentaba aquí al amigo Torreblanca es que teníamos un problema de que se escucha radio en los audífonos. El tema de estática está muy fuerte. Sí. Entonces se filtraban o se cruzaban señales de radio con la grabadora que tenemos de grabadora, pues de los micrófonos, y en los audífonos yo escuchaba radio, o sea, sí. Así de que chingado, o sea, ¿cómo es que tengo una estación ahorita y estoy viendo, escuchando comerciales de Walmart o algo así? Ajá. Entonces ya corregimos el error, pero lo que tiene aquí este lugar es que hay demasiada estática. Hace rato que estábamos acomodando el set, se generó un ruido blanco. Entonces me acordé del Spirit Box, que precisamente es eso. Y le digo a Jaciel, a mi hermano, le digo, ¿será prudente hacer una pregunta? Y bueno, Jaciel es medio miedoso, mi hermano es más aventado y yo como que no me gusta, ¿no? Y lo hice. Ojo, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? Hermano, no pasó ni 2 segundos y los focos empezaron a... Dije, no, seas mamón. Sí hay, o sea, hay cosas aquí. No seas mamón, dije, cuando discúlpenme, pero es que eso dije, literal, eso dije cuando hice la pregunta, las luces empezaron a... Y se escucharon tres... Eso sí, no les voy a mentir, no puedo decir que fue un mensaje, pero se escucharon tres palabras, tac, tac, tac. O sea, algo dijo en tres palabras, no sé qué fue, pero en el ruido blanco... Apareció, lo escuché. ¿Dónde salen las psicofonías? En el exactamente, blanco. Exactamente. Entonces dije, aquí hay cosas. O sea, aquí hay cosas. Sí. Y definitivamente dije, pues no le vamos a mover. Ya pedimos permiso aquí al lugar. Vamos a trabajar. Estamos grabando. Pero pues lo que pasó ahorita con la tele no nos había pasado, ¿eh? Pero de verdad. Mira, está esta cámara. Sí, está esta cámara que te apunta a ti. Uh-huh. Si alguien fuera a prender algo, o sea, tiene que pasar. O sea, pero yo veo cuando se enciende la televisión. Es impresionante, te lo juro. Pues va a sonar feo, pero pienso que para mí es normal. Sí, claro. O sea, eso es a lo que te digo, imagínate. Ajá. Yo un señor de 43 años casado con hijos, ¿no? Imagínate que eso le pasa a un niño de 5 años. Ah, pues es. Entonces era de verdad bien, bien, bien difícil que te decían, ah, tú la aprendiste. Sí. No, yo no aprendí nada. ¿Cómo les explico que no fui yo? Ajá, eso. Mira. Gracias, me hicieron el ejemplo de qué era lo que yo sufría. Ok. Eso es lo que me pasaba desde niño. Entonces, es un fenómeno que a mí me ha seguido. Yo no lo he seguido. Yo no acabé con esto por un gusto. yo acabé en esto por sufrirlo. Y entonces lo agarré como toro por los cuernos, claro, mal, y me metí a hacer cada intrepidez. Algo que nos, a ver, compártenos algo que hayas dicho, me arrepiento de haber eso. Y va a haber dos. Una de la que te hayas arrepentido y una que se haya pasado de lanza. O sea, algo, no sé. Hay algo. Esto está terrible, nunca lo he platicado. No, yo, esa es la indicada. Mira, platicando justamente con Antonio Zamudio, él se metió a la casa de la tía Toña. Sí, sí, sí. Yo que empecé a hacer en esta época, estoy hablando de los noventas, era ya no nada más mi casa, sino es, yo quería entender el fenómeno de una manera más global. A ver, o sea, esto me está sucediendo, ¿será el lugar? Sí. ¿Seré yo? Vamos a dudar, vamos. Yo tengo una formación extraña. Mi padre era químico, biólogo, parasitólogo, totalmente científico, pero también a la vez fue hippie en los 60s. Wow. Entonces era un rollo medio chamánico combinado con ciencia, ¿no? Jacob. Así, ¿no? Y entonces, imagínate toda esa influencia. Y me inculcó siempre, o sea, solo, lo voy a decir con palabras más light, solo un tonto habla de lo que no conoce. Claro. Si hablas es porque lo conoces. Y entonces dije, yo no me puedo quedar solamente con mi propia experiencia y este lugar. Sí. Yo tengo que salir a ver si esto es así. Entonces, a ver, ¿quién dice? No, ¿qué tal leyenda? La casa de la tía Toña. Vámonos a la casa de la tía Toña. ¿Tú fuiste con Zamudio a esa exploración? No, yo por mi cuenta, esa época con mis amigos nos fuimos a meter a la casa de la tía Toña. Sí. Danos un contexto para quienes no sepan qué es la casa. La casa de la tía Toña. Ajá. Es un lugar en la tercera sección de Chapultepec, en donde yo desconozco si esto sigue igual, pero se tenía el rumor de que este lugar estaba abandonado y hacían misas negras y hacían cosas satánicas allá adentro. Okay. Y era pues meterte porque estaba como maldito, ¿no? Sí. Eso era la casa de la tía Toña. Perdido en la tercera sección de Chapultepec, para quien no es de Ciudad de México o para quien no conozca ahí, es bosque. Sí. Estaba en medio de la nada. Ahorita ya está muchísimo más habitado, pero es bosque. Claro. Nos fuimos ahí a meter, pero malamente, por eso les recomiendo, a la mala. Sin permiso, porque no hay nadie. Sin nada. Y nos fuimos a meter y acabamos en los separos. ¡Ah, no manches! Porque pues obviamente sí se ven cosas muy raras. Yo como te lo describiría es, imagínate que has visto Ghost, la sombra del amor. Sí. Que de las sombras luego se pegan a otras sombras. Sí. Eso se ve en los árboles. Ok. Esas sombras se ven alrededor, o sea, se empezaron a ver alrededor de nosotros y oír como piedras pegando en todos lados. Pero ya en ese momento llegó la policía y ¿qué hace, joven? La verdad es que yo sentí alivio. Pero pues obviamente los policías lo que dijeron, a ver, chamacos, yo tenía 17 años. Vienen a... Así es. Entonces nos levantaron y vámonos. Pues no pasó nada más porque éramos unos chamacos tontos que... O sea, imagínate qué ridículo, ¿no? ¿Por qué acabaste ahí? Por ir a cazar fantasmas. Entonces esas empecé a hacer, pero ya después cosas... yo lo siento, o sea, irrespetuosas. Así claro, como lo que te dije de meterme en un panteón y a jugar Ouija. Empiezas a perderle el respeto y grave error. Gravísimo. Grave, muy grave. Mi recomendación, es mi cámara, no lo hagan jamás. O sea, esto es muy serio. Y empecé en esa línea. ¿Qué pasa cuando vas al panteón a jugar a Ouija? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde, por ejemplo, una red social TikTok, se hace viral cierto tipo de retos. Agarra tu tablita, vete al panteón, invoca. Incluso se acaban de sacar una Ouija. Fíjate lo absurdo de esto. No sé si ya viste el video. Una Ouija, pero es una Ouija cristiana. Ah, donde invocas, pero invocas al Espíritu Santo. O sea, no lo has visto. No, qué buen mercadólogo. Sea, hombre, es que es una cosa tan absurda. O sea, yo cuando dije esto es lo más absurdo. Pero hermano, así de ventas. Sí, claro. Así de ventas. Sí, claro. O sea, sí. A ver, la tabla sigue siendo una tabla Ouija. Y lo que vas a hacer es lo mismo que lo que harías con una tabla convencional. Hay tantos mitos. O sea, por ejemplo, de las cosas que yo he investigado y que te digo que suceden es... No es el objeto. Es como el cuchillo. Tú con un cuchillo puedes embarrar mantequilla en un pan. Sí. O ir encargando atrás en la espalda. Lo que hicimos con Zamudio, que sin tener tabla, con un vaso, dos servilletas. No es el objeto. La intención. Así es. O sea, la voluntad de la intención de hacer las cosas es lo que importa. Sí. Entonces puedes literalmente una tabla de estas marcas populares mexicanas sea lo mismo que si se la llevaste a curar a la bruja del norte de no sé qué tanto. patrañas. Es lo mismo. Es la voluntad de las personas que están ahí para hacerlo. Yo antes de irme ahí, lo hice en mi casa. En mi casa con mis amigos me esperé un día que mi mamá, digo, en paz descanse, ya no se entera de estas cosas, se fue de viaje y nos quedamos en la casa, revisamos todas las cosas que habían. Si se caía esta botella, sabíamos que nadie la había movido. Todo revisamos en la casa, nos encerramos en un cuarto a jugar Ouija y la grabamos. A ver, si esto se mueve, se va a ver. Y sí. Entonces dije, esto lo quiero replicar, pero a ver, en un panteón, a ver si es el diablo. ¿Qué pasa en el panteón? Digo, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer, pero me da curiosidad. Se empiezan, ahorita que dijiste parpadeo las luces, empezaron a parpadear los postes de las luces de la calle. Ajá. Eso sí empezó a pasar. Okay. Y grabamos una psicofonía que al día de hoy tengo ahí guardada, que decía, ¿cómo decía? Es una voz de una mujer. Pero eso no, lo que pasa es que como no pasaba nada, bien irresponsables, nos fuimos a los que acababan de sepultar en ese momento, que los dejan como abiertos. Sí. O sea, dejan el hoyo y dejan ahí. Nos metimos ahí a jugarla ahí abajo. Ah, literal, arriba del muerto. Arriba del muerto. A ver. Y ahí sí tenemos una psicofonía mientras vamos pasando por estas criptas. Y dice, agárrate, mi amor, dice. La voz, dice una voz de una mujer. Agárrate, vamos nosotros platicando X. Agárrate, mi amor. Pero volvemos al punto. O sea, tengo otra anécdota en la cual das con cosas cuando investigas que ni por la cabeza te pasa. Sí. Con otro de estos lugares en Aguascalientes, llegaron ya a mí y me dijeron, no, es que aquí, ya sabes, como en todos lados, se aparece el Charro Negro, se aparece la Llorona, se aparece Gasparín. O sea, no, no, hombre. Todos estaban allá adentro. Y fui al lugar. Este lugar era a las plenas 12 del día y un candelabro enorme que había lugar lo empiezan a mover. En Aguascalientes no tiembla. Es asísmico. Lo empiezan a mover. Y el señor viene espantado. Ya ve lo que le digo, que sí. Nadie podía vivir ahí. Sí, sí, sí. Dije, ok, me deja quedar. Estás loco, te van a correr. Déjeme quedar. Yo me quedo en este lugar. Cuando tú investigas un lugar, haces una bitácora, tienes que hacer un mapa, tienes que ver, entonces, o sea, tú das seguimiento, tienes tu cámara, la dejé de tal hora, te tienes registrado esto. O sea, es un proceso que las personas romantizan eso. O sea, dicen, me fui a investigar y se los imaginan vestidos de Rambo. Y digo, aquí tenemos un personaje mexicano que no nos ha dejado bien parados a los investigadores. Es un trabajo arduo y medio de flojera. Sí. En todo esto que investigué, que fueron varias semanas, no encontré absolutamente nada. Okay. Más que la grabación de una señora, que te la puedo compartir. Estamos tratando de abrir el único cuarto que no se puede abrir, este lugar. Y dice una voz de una señora. Yo traigo la grabadora en la mano. ¿Es Spirbox? No, grabadora de esas de antes. Captando audio nada más. Captando audio. Ajá. La tengo en rec. Están tratando de abrir otros dos chavos. Y suena una voz más fuerte que la mía. O sea, tendría que estar pegada la señora. Sáquenlos de aquí. Pero no creas que... No, clarito, más que la mía. Sáquenlos de aquí. Pasa. Wow. Reviso. Eso es otra la tarea que no le gusta mucho a los investigadores. Revisar todo el material es una cosa verdaderamente tediosa. Sí, porque me ha pasado en las exploraciones que en una cámara grabo 3 horas y es verlas. Revisarlas. Y no puedes darle por dos o no puedes. Me salto esta parte porque no sabes en qué fragmento del video hay algo interesante. Y le das un pase y después ya descansas ojos, dale otro pase. Sí. O sea, no nada de que... Entonces imagínate estos que dicen que investigan cosas. No, bueno. Eso siempre le digo yo. O sea, no porque tienes el internet y te metes a Google. No, pues, ¿qué pasó en tal lugar? ¿No? Te sacas un resumen. A ver, amigos, ya traigo mi investigación. Eso no es cierto. Yo por eso, como yo sí hago eso, yo soy nada más un vocero. Pero hay investigadores que sí dicen... Mira, para hacer una investigación te tienes que meter hasta... Si se puede, archivo histórico. Claro. ¿Qué? proteger el lugar. Sí, sí, o sí. O sea, ver todas las posibilidades. No nada más luego, movieron eso. ¿Qué puede ser? Sí. No. Entonces, ¿qué pasó con este señor? Ya después de varios meses de estar ahí, le dije, pues señor, lo único que encontré es esto. Y entonces pierde el... Este señor ya falleció y toda la familia se suelta a llorar. Incómodo, situación incómoda, número tal, porque toda la familia llorando y así de, bueno, ¿llora qué? Era familiar. Resulta que ese cuarto que yo trato de abrir, que sí, estaban cerrados, era de su hermana fallecida hace 40 años. ¿Qué era lo que realmente es donde ya investigas e indagas? La señora era bruja. Ya. Cuando fallece a los 40 años, entran a su cuarto como pasaría cualquier familiar, sacan sus cosas, ¿no? Para deshacerse, para regalar, para moverlas, y empiezan a descubrir fotos en macetas, calendarios marcados con sangre, afiches. Se horroriza a la familia, se lo callan y lo tiran todo. Claro. Y empiezan a espantar. Entonces, lo que me contesta no es ni el Charro Negro, ni la Gasparín, Llorona, ni ya la Llorona. Me contesta su hermana muerta de 40 años que me vaya de ahí. O sea, que no toquen sus cosas. Así es. ¿Qué pasó después? Dije, ok, tu amigo Yacaz dijo, ábrame el cuarto, porque llevaba 40 años cerrado ese cuarto. Me quedo ahí adentro. Estás loco. Ábrame el cuarto. Yo me quedo ahí. Me abrió el cuarto. Me quedé. Lo único que se capta es como si un grupo de rezo estuviera alrededor mío y estuviera rezando gente. Eso es lo que se oye. ¿Tienes ese audio también? Sí. Tengo varios audios que no quiero volver a ver. No. Pero sí, sí los tengo. Sí, sí. O sea, vamos, pues es que claro, para claro, archivarlo, ¿no? Y resulta que en esta investigación, sí, es lo que se oía, pero estos calendarios estaban, la familia los tenía muy, muy presentes porque se acordaban de una fecha de una tía que ellos tenían, en donde esta familiar que fallecida bruja lo había marcado y murió ese día, ¿ok? Estoy hablando de que el señor ya era un señor más o menos como de 70 años, sí, la esposa como de 60 y tantos y su hija una señora de 35 años. Entonces estaban horrorizados porque la tía fallecida ahí. Me abren el cuarto y al día siguiente muere la hija de 35 años de neumonía. Fulminante. Wow. Y entonces, pues, fuiste tú. ¿Para qué lo abres? ¿Por qué quisiste entrar? Entonces dije, no. Hasta aquí se acabó la cosa. Bye. Pero qué interesante, porque si pudieras haber continuado, imagínate la información que pudieras haber realizado. Pero es donde son los primeros topes que me empecé a confrontar, donde ya te juega la cabeza, donde ya no es una broma, ya estás hablando de muertes, ya estás, claro, hablando de personas, bueno, personas fallecidas, problemas familiares muy graves. Entonces ya no es el chistecito, la sombrita, sí, ahí es donde empieza. Pero con esas me aventé muchísimas, muchísimas. O sea, pues tengo, la gente lo puede buscar en redes. Hay uno que conté hace poquito que pasó ahí en Aguascalientes en una radiodifusora famosa, no quiero decir el nombre porque pues claro, no, el chiste no es quemarlas, sí, pero ese video es captado de las cámaras de seguridad del lugar. ¿Tienes la evidencia también, hermano? Está arriba, o sea, es más, ni siquiera, digo, si tu producción, y este nombre lo puedes censurar, si tu producción lo puede buscar a la par que estamos hablando, se llama Fantasma y la radiodifusora es... Yo no subí el video, lo subió el chavo que vivió conmigo esa experiencia junto con, sí, mi hermano, que quedó horrorizado. Claro. ¿Y por qué está el video de cámaras de seguridad? Porque nos quedamos hasta tarde para poder trabajar y entregar. Y a las 3 de la mañana resulta que ya, si quieres te cuento esa experiencia. Sí, sí, sí. No pudimos llegar a terminar. Nos tuvimos que ir. O sea, la hora cero se empieza... Fue un proceso. Ajá. Fue un proceso. Este lugar, digo, si quieres te la platico. Sí, sí, sí. Este lugar... Es un lugar muy viejo en el centro de Aguascalientes. Y entonces todo, ya sabes, como todos, no, aquí espantan y aquí se oyen ruidos y aquí aparece la bruja escaldufa y tantas cosas que muchas veces las personas, a mi experiencia, quieren vivir una experiencia así. Sí. No es que sea real. Y entonces dije, sí, pues órale, no, padre. Yo llevaba meses trabajando en este lugar junto con mi hermano y en algún punto nos teníamos que quedar tarde. Nada. Se oían las balastras, o sea, ni la bruja escaldufa, ni un ruidito raro, ni un grillo, nada. Okay. Hasta que un día, un terrible día, estamos hablando más o menos de la época de abril y estamos hablando más o menos 2009, más o menos, de abril. Sí. Y estábamos tres personas, mi hermano, Rafa, que es el que subió el video, y yo. Y nos estábamos quedando tarde porque en abril en Aguascalientes existe la Feria de San Marcos y hay mucho contenido que se hace de la Feria de San Marcos. Era una televisora y yo trabajaba ahí. Sí. Nos quedamos hasta tarde y en algún punto, más o menos como a las 9 de la noche, me dice mi amigo Rafa: oye, estamos solos. Yo todavía le comento de payaso, pues, ¿qué me vas a proponer o qué? ¿No? Me dice: no, es en serio, porque acaban de prender la luz del baño de las mujeres. Ahí entraban locutoras, entraban gente del canal. Dije: puede ser quien sea, Rafita, no, claro, te claves, déjalo, bye. Bueno, ahí empezó. Y mi hermano, con esa experiencia, le empieza a platicar de tantas que me puedo sentar a platicarte porque tenemos N cantidad. De una en la Roma, aquí en México, muy cerquita de aquí, muy cerquita de aquí. Tenemos una experiencia así, le empieza a platicar. Y una de las cosas que te puedo decir que es un factor totalmente relevante es: alguien se tiene que espantar. Sí. Es como si le aventaras caramelos a un niño. O sea, ¿sí?, el miedo. Total. Si alguien está espantado, va a hacer esto todo lo posible para que siga. Sí. Yo te lo digo porque muchas veces nos pasa de: ¿a quién llevamos que se espante? Para que esto se ponga... Lo que vamos a hacer es una exploración nosotros. Y sí sale. Sí. Empíricamente te puedo decir que funciona. Y sin notarlo, Rafita estaba verdaderamente muy espantado. Y este estaba platicándole. Hay una cierta sensación, Paco, que es indescriptible. No puedo llegártela a comprobar de ninguna manera. Claro. Pero más allá de un MF, un medidor de campos electromagnéticos, más allá de una psicofonía que puede aparecer, es una cierta sensación en el cuerpo de alerta, muy rara, muy extraña, sin explicación. Ahí es donde la psique empieza a jugarte en contra, porque empiezas: ¿y ahora por qué tengo miedo? ¿Qué me está sucediendo? Pero como es algo que yo crecí con eso, sé perfectamente que son estas cosas. Claro. Y entonces empiezo a tener la sensación, le digo a mi hermano: cállate. ¿No sientes? Raro, ¿verdad? Cállate. Dijo: ¿estás viendo este que está como muy paniqueado? Cállate. Ay, sí, ya. Mejor no vamos a apelar y súbele. Teníamos música, le subimos. Yo trabajaba y tenía 3 monitores. Ajá. Entre esos monitores daba un pasillo que intercomunicaba a la otra empresa de estos señores. Y en este pasillo yo estoy haciendo esto, o sea, moviendo mi cara para poder ver entre los monitores. Y entre este espacio veo una sombra que pasa. Entonces me quedo como extrañado. Claro. Me levanto a ver y veo que mi hermano también se levanta. Y entonces vuelto y le digo: ¿lo viste? Lo viste. ¿Qué era eso? No sé. Y entonces ya esta sensación empieza como más de alerta. Sí. Volteo a ver a mi amigo Rafa. Mi amigo Rafa tenía unos audífonos así. Él estaba conectado en su trabajo. No pelaba. En lo suyo. ¿Sabes qué? Sigamos. Dije: ya cállate, ya viste, ya cállate. Seguimos. Voy a subirle más. Era una canción de un grupo que se llama Guns N' Roses. Le sube. Termina la canción. Y algo del pasillo, que no sé qué dijo, entre como eruptos y gruñidos, empieza a decir algo. A la vida. Lo padre es que esto está en cámara. Entonces nos levantamos en estas islas de edición y estas islas que había para los empleados. Dejaban los periodistas su cámara. Sí. Yo agarro de enfrente de la cámara de la que estaba ahí, agarro la cámara y me voy hacia el pasillo y me sigue mi hermano. Tratamos de grabar, nada. Y entonces regreso, ya pobre Rafita ya estaba así blanco. Lo veo mal y dije: vámonos a fumar un cigarro para... Yo fumaba antes mucho. Sí. Para que te relajes. Sí, porque ya vi que hay una cosa ahí a un lado. Bajamos a fumar. Echamos el cigarro. Mi hermano se va a comprar algo a la tienda. Y me dice: Rafita, no estamos solos. Dije: ¿por qué? O hay aire acondicionado. Dije: es un canal de televisión. Es como si tú tuvieras el aire acondicionado. Se va a meter. Dije: ¿cómo crees? Mira... Volteo y las persianas eran persianas así, bailando. Entonces le dije: no, mira, no pele. Seguramente alguien dejó una ventana abierta. Yo tratando de lavarle el coco. Sigo, llega ya mi hermano, vámonos para arriba. Le digo: neta, ya saca el tema. O sea, ayúdame a distraerlo porque esto ya no va a acabar bien. Sí, sí, vamos. Entonces empezamos a platicar de otra cosa. Subimos y de estas escaleras tenían como un tubo de metal. ya que subimos, nos sentamos y oímos desde abajo a alguien silbando, pegando con una moneda. Venía como subiendo. Entonces, como entraba tanta gente, dije, ya llegó el camarógrafo. Ya llegué. Más o menos ya le calculo 11, 12 de la noche. Época de feria era normal. Llega a donde tiene que entrar la persona, no entra nadie. Y entonces ahí sí ya le digo a Armando, ya la sensación es muy incómoda. Rafa ya no quiere trabajar. Nos tenemos que ir. No, hay que aguantar. Y ahí sí empiezan a pegarle, o sea, empiezan a golpear los muebles que están en los otros departamentos. Hoy es como se empieza a azotar una puerta al estudio. Dije, pues no, o sea, no vamos a poder, él no avanza, vámonos. ¿Qué ves en las cámaras de seguridad? Bueno, veo la hora, 3 de la mañana, cuando sí estaba sucediendo esto, y nos tenemos que ir. Llegamos al otro día, mi hermano no llegó temprano, llegué temprano yo, y era sí. Nos tenemos que aventar el tiro con la jefa, ¿no? Fernanda, que le mandamos un saludo a Fernanda Leal, que era la jefa de ese lugar. Nos sentamos, a partir de eso nos volvimos más amigos. Y me dice, pues, ¿dónde está esto que te encargué? Y, pues, ¿qué crees? No me vas a creer, pero pasó esto. Y entonces, pues, hasta lo tomó como burla, así de, no inventes. O sea, no hay bronca, o sea, acábalo. No seas inventa cuentos. Claro. Me enojo y le dije, si no me crees, no hay problema. Tienes cámaras de seguridad. Tú eres la jefa. Consúltalos. Chécalos. Sé la hora. 3 de la mañana. Velo. Ay, sí, ajá. Pasa. Nos vamos a comer. Regresamos de comer, no hay nadie en la oficina, sí. Todos están metidos en la sala de edición y es el video que tú puedes ver en redes sociales, en donde de ese video se ve como del pasillo sale una sombra como pues antropomórfica sin piernas que sí. Sale del pasillo y se mete y nosotros estamos sentados del otro lado. Es que ese es el tema que impresiona y me acabas de recordar justamente un relato que me mandan por correo. Te lo quiero contar. ¿Sí? No lo he contado. Esta persona me dice que trabajaba para una empresa departamental. Un almacén. No vamos a mencionar nombres. Sí me dijo cuál. Y que ella estaba en el departamento de seguridad. Donde están con su radio. Y tienen ahí varios monitores. Las cámaras que están apuntando para todas partes del almacén. Uh-huh. Entonces, esta persona ingresa. Es nueva. Ya tenía experiencia con el tema de seguridad, había sido policía, entonces entró a trabajar, todo muy normal. Ella me cuenta que los que inician en esta parte de seguridad para esta empresa empiezan en el turno de la noche, porque son turnos de 12 horas, tanto de noche como de día, ¿va? Entonces ella cuando entra, una persona cuando es nueva siempre procura ser o al menos los primeros meses procura ser muy cumplido o muy ejemplar para ir destacando, ¿no? Así es, vamos claro, a dejarlo así. Para quedar bien. Para quedar bien. Esta persona me dice que ella ya creía en el tema paranormal, pero pues por ciertas situaciones que habían pasado no tan fuertes. Pero lo que ella vive ese día realmente prácticamente hace que ella se desvanezca. Ella está monitoreando, no te voy a mentir, no eran las 3 de la mañana, eran como la 1 de la mañana. Okay. Entonces ella tenía contacto también con personas que monitoreaban otros almacenes, pero de México, o sea, general, era como un supervisor que también tenía acceso a las cámaras de ella. Ella estaba ahí en el almacén, pero vio que una persona femenina pasaba por un pasillo con dirección al baño. Entonces ella dice, ok, vámonos, me agarro mi radio y me llevo pues cualquier tema de seguridad. Dice, ya se cerró el almacén. ¿Qué hace alguien aquí adentro? Entonces ella, mientras va caminando hacia el baño de mujeres, ella va en comunicación con un compañero que se encuentra en otro lugar, o sea, no ahí, pero que tenía la opción de ver cámaras. Ok. Entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Te estoy reportando que tengo una persona adentro del almacén. En ese momento se dirige al baño, voy atrás de ella, te comunico para que tengas ahí, pues, seguridad, para que me mandes seguridad porque no sé qué tipo de persona sea, si es una persona con falla en sus facultades mentales, que me pueda hacer daño, pues te comunico, ¿no? Violenta, ¿no? Violenta. Entonces esta chica va hacia los baños. Antes de llegar al baño, escucha que hay ruido adentro. Entonces ella despacio abre la puerta y ves que hay pues varias tazas de baño con sus puertas. Y ella empieza a abrir una por una, despacio, pues no ve nada. Y llega hasta la última y se escuchaba algo, pero le intenta empujar, pero no podía. Dijo, se encerró, se agacha y ve a una mujer, ve los pies de una mujer, pero los pies de esta mujer eran unos pies sumamente horribles, unos pies sucios, pero su piel era como un poquito grisácea, como carcomida, como carcomida. Pero ella no tenía miedo porque ella pensó que era una persona en condición de calle. Y se levanta y le empieza a golpear. Y ya sé que estás ahí, salte por favor. No demoran las autoridades en llegar, ya no es horario. En ese momento ella sale esperando que salga esta persona. Se queda en la entrada del baño esperando que salga. Y su radio suena y le habla a su compañero que ya le había avisado. Y le dijo, ¿a quién viste? Chequé tus cámaras y en tus cámaras no hay nada. ¿Qué viste? Porque tú las viste en las tuyas y yo también tengo acceso a tus cámaras, pero lo que yo veo no es nada. Incluso te vi pasar a ti, pero no hay nadie. ¿A quién viste? Dice, en ese momento, Paco, mi corazón se acelera. O sea, cuando ya alguien te está diciendo, imagínate, eran 1:00 a.m, una muchacha se asoma al baño, camina otra vez porque ella hasta cierto punto seguía escéptica porque vio a alguien físicamente, no vio un fantasma. Como lo que te digo yo del niño, ajá, ¿no? Entonces dices, quiere otra vez empujar la puerta y esta vez sí se abre, pero no hay nadie. En ese momento ella sale, pero dice, yo ya en ese momento yo ya estaba mal. Ya estaba mal porque ya empecé a sudar, empecé a querer correr y le empecé a decir, mándame apoyo, mándame apoyo, mándame apoyo. Y ya lo último que recuerda es llegar a donde está su base, donde ella salió, y desvanecerse. Lo que ella recuerda es despertar, porque dentro de la plaza donde estaba, pues hay seguridad, llegaron a auxiliarle, la encontraron tirada en el piso, desmayada completamente. Esa parte, me impresiona mucho porque me dice, Paco, a nadie se lo he contado. Yo no lo pude contar como tal a mis jefes. O sea, lo sabía la persona que me estuvo auxiliando, pero a las personas, al gerente de la mesa, entonces yo no le pude contar nada. ¿Con qué ojos me iban a ver, no? O sea, viste un fantasma. O sea, no te creen. Yo queriendo quedar bien en mi trabajo, tratando de destacar y decir que hice un aborto por ver un fantasma. Me lo callé y dice, al momento que te estoy escribiendo esto, estoy llorando porque tengo impotencia. Y volvemos a lo que tú me dices, o sea, este fenómeno cuando lo vives realmente no es algo que puedas andar hablando. Es muy difícil incluso asimilarlo. O sea, para ti sí es un proceso muy largo decir, ¿en serio que viví? Y tratar de revivirlo, tratar de digerirlo de distintas maneras. Por eso era mi investigación, por eso era tratar de entender globalmente cosas que en ese entonces eran muy difícil, eran tratadas muchísimo más peyorativamente que ahorita. O sea, ahorita ya les toca a ustedes una generación nueva en donde ya no estás loco, ya no es mal visto, ya no eres raro, ya no. Sí. Y hay mucho acceso a la información. Demasiado. Antes no. Por eso ya hay muchos investigadores. Muchos investigadores, ¿no? Sí. Pero no, ahí me tocó a mí, en una, la de la fundición, me tocó decir, bueno, al puro estilo, decir, a ver, ¿qué hago? Ya tengo un lugar que había investigado un año, en donde comprobadísimo que presentaba una actividad paranormal increíble. Sí. ¿Qué hago? Porque ya cuando llegas a ese punto dices, a ver, ¿qué traigo al padre? Me traigo mi rayo de protones. O sea, ¿qué haces para indagar más? Lo tenía yo en psicofonías, jugábamos péndulo y lo movía. O sea, hace cuenta, el péndulo balanceaba y esto lo agarraba y se hacía así. Lo tengo en video también. Entonces, pues, ¿qué hacemos? O sea, ya lo tenías confirmado. Ajá. Ya. ¿Qué? Ahora, la pregunta que yo te hago es la misma. ¿Qué se hace? ¿Qué hice yo? Que no estoy diciendo que lo hagan. Por favor, no lo hagan. No se hace. Yo dije, bueno, vamos a investigar, vamos a tratar de entender qué hacen otras personas, otras culturas, qué es lo que dicen, en fin. Y entonces lo pueden buscar ahora en el acceso a la información. Los tibetanos, que tienen su manera de pensar, tienen unas campanas. Ellos creen, o sea, dentro de sus creencias, tienen ritos de purificación. Muchos de estos cantos que uno escucha es para purificarse ellos, es para estar en estados de conciencia, en donde obviamente conectan con distintas realidades. Por eso esto no se debe de intentar, porque esto que él menciona es una frecuencia y existen muchas otras frecuencias. Así es. No sabes cuál te puede quedar a ti, cuál te funciona. Entonces es muy peligroso que escuches una frecuencia Un ejemplo rapidísimo, sin interrumpirte, hermano. Sí, dale. Una persona que tiene pensamientos de autolesión, si escucha una frecuencia que te impulsa seguridad, uh-huh, te podría llevar a que esa persona haga lo que está pensando. Entonces, por eso no es bueno, si ves en TikTok, o porque realmente en TikTok es donde se hacen virales estas cosas, que hay esa frecuencia, te va a sanar. O sea, no lo hagas, es muy peligroso. No sabes si es una frecuencia adecuada para tú y para ti, porque no a todos les funciona. Entonces, ojo ahí. Así es. Sí. Esta es de las experiencias más fuertes por las cuales empecé yo como a ya no querer. Son de esas veces que dije, yo ahorita podría estar en mi casa, todo dar, viendo la televisión, ¿qué hago aquí? Nos fuimos esa vez y lo que hicimos es, compramos una campana tibetana. Las campanas tibetanas no se pegan tal cual, sino haz de cuenta que es una especie como de palito, tiene un nombre, sí, y se rozan. Y lo que genera realmente esta campana son ondas de baja frecuencia. Sí es cierto que hay una reactividad a las ondas de baja frecuencia en estas entidades. Por eso cuando existe algo de ese tipo, que no necesariamente puede llegar a ser paranormal, afecta al ser humano sin necesidad de ser paranormal, las ondas de baja frecuencia. Sí. Entonces hicimos eso, estudiamos mantras de protección para hacer la invocación y vimos uno que supuestamente, ¿verdad?, era de que llamas a las cosas negativas del lugar para que se lleven lo negativo de ti y se vaya. Hicimos una serie de fuimos con alguien que está metido en todo este asunto del budismo y en fin, o sea, sí, fuimos a ver qué podíamos llegar a hacer, ¿no? Antes de decirle al padre, aquí hay algo, porque pues un sacerdote te dice, pues bien por ti, porque pues lo más que hago es bendigo lugar y ojalá se vaya bien, ¿no? Pues ahí nos vamos a meter con nuestra campana, nuestra tata. Y es de los más fuertes. A partir de ahí mi grabadora no volvió a funcionar. Ay, es que sí es fuerte. Nos metemos a este lugar. Ya habíamos tenido un registro. Hay un video que tengo, bueno, que ese sí colgué yo, en donde se ve una persona pasando en un lugar donde está volando, o sea, hay escaleras. Entramos, ingresamos al lugar y en todas las cosas, o sea, yo, lo que os voy a decirle es, no es algo que me informé con el brujo de Catemaco, no, era tratar de protegernos de alguna manera. Sí. Entonces hicimos un círculo de sal que dicen que es para la protección, sí, y hacíamos no sé qué para la bendición, en fin, tanta cosa. Mezclaron varias cosas. ¿Para ver qué? Sí. O sea, a eso es a lo que me refiero, pues investigar. Claro. Dicen que no existe, que no es cierto, pues vamos a hacerlo y a ver si es cierto o no es cierto. Sí. Entonces llevamos todas las cosas que pudieran ser de protección, que pudieran ser para sacar eso, que pudieran todo lo que se nos ocurrió. Por pero eso hermano, me acaba de venir una imagen bien chusca a la cabeza, perdóname, ¿de pero verdad? Me acuerdo de Don Cangrejo cuando estaba protegido. Haz de cuenta. Con los bellos, con Durex y todo. Ah, sí. Entonces, así de, pues dicen que si te persinas en la espalda, ¿no? A ver, ¿qué, no? Porque como sí ya sabíamos que había algo ahí, pues siempre está el temor a ese asunto desconocido. Y vaya que estaba feo. Hacemos este asunto, ponemos a grabar lámparas, grabadora, cámara de video. Y entonces, antes de que dijéramos nada, se empiezan a escuchar que era una fundición, que le empiezan a pegar a los hornos. Imagínate que yo agarrara un palito y les pegara a los hornos. Ok. Y les pegara, o sea, yo oía un ruido por allá, otro por acá. Entonces era así de, ¿y eso? De la nada, eso sí se alcanza a escuchar en el audio, de entre dos hornos enfrente de nosotros, sale una silueta de una persona, no alcanza a saber qué era, a unos 50 metros más o menos, de entre ellas, más o menos mi altura, yo mido un 80 y tantos, a mi altura, y se queda parada. Yo en ese momento dije, ya se metió alguien. Eso no creas que dije, fantasma. No. Sí, sí, sí. Si no sale esto, se agacha, me refiero como que se aplasta, ajá, brinca y se pega de un tirón al techo de la nave industrial. Y suena el techo, el trancazo. El golpe. Soy en unos segundos, se pierde todo. Las lámparas se apagan, la cámara se va y la grabadora se pierde. Todo se va. Y esta cosa, porque ya ahí ya no parecía humano, empieza a arrastrarse por la nave industrial hacia arriba de nosotros. Hijo. Y entonces nos volteamos a ver, lo empezamos, lo acabamos. Y a darle a la campanita, hacia Don Cangrejo, a todo lo que traíamos. Toda la protección, ¿no? Ahí es donde experimenté por primera vez cuál es la diferencia entre estar espantado y estar aterrorizado. Ok. entra tu psique en una en un estado muy extraño de conciencia que te que tratas de asimilar hasta después, porque tu cerebro no alcanza, tiene un nombre incluso, si te pueden decir las personas en redes sociales, tiene un nombre en este como especie de cortocircuito de que sí. Tu cerebro no alcanza a asimilar lo que estás viendo, pero lo estás viendo. Claro. Y entonces entras como un estado raro de shock. Sí. Eso es lo que pasa y esta cosa empieza. Y ahí es donde empieza la fiesta, porque no nomás era eso. Ahí a partir de ahí empieza a oírse en toda la fundición que oía. Se oyen, eso se alcanza a oír, de repente la grabadora regresaba. Se oyen niños corriendo, se oyen pasos, se oye que golpeaban más fuerte los hornos, nos empezaron a aventar piedras. Del fondo de los baños de los trabajadores, una cosa como una, como la voz de esta gutural que hizo esta actriz para El Exorcista gritando, ya. Así, que se oye que es mujer, pero sí. Es muy ronca, gritando del fondo de allá. Un verdadero caos. Oye, eso está infestado. Total. Wow. Ahí es donde muchas, no sé cuánto tiempo pasó, es segmentos que la verdad hasta borré. Sí. Totalmente traumático para los tres que estuvimos ahí. Digo, si cualquiera de ellos puede decir que es lo mismo. Sí. Años hasta después, 8 años después, hablamos de esto ya los tres. No quisimos volver a hablar de esta experiencia. Seguimos. Y entonces en algún punto, esta cosa de allá arriba que ya quedaba totalmente arriba de nosotros, se sale por uno, se hace como chiquito. Imagínate, era como un dementor. Okay. Para que me entiendas. Sí. Pero... mezcla, es el hijo de un dementor y Venom, así se hace como chiquito, se sabe, sale por un hoyo de la nave industrial y todo al unísono, pum, se calla. No hay señora, no hay pasos, no hay niños, no hay piedras, nada. Wow. Y nos quedamos como Don Cangrejos ahí en la mitad, así de, ¿y ahora, güey? ¿Quién sale? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? No hablábamos, nos quedamos fácil. Estás paralizado. Sí. Por eso decías la diferencia entre el miedo. No reaccionas. Tú mismo tus ideas empiezan a ser confusas. Sí. Empiezas el miedo, como ya estás muy alterado. Estás a 2 milisegundos de desmayarte. Entonces tu cerebro empieza como a tratar de tener pues una reactividad para conectarte otra vez contigo. Tienes experiencias terribles. O sea, se siente verdad que te mueres. Sí. Podría decir así. Y entonces nos volteamos a ver, nadie hablaba. Y en algún punto Raúl dice, vámonos. ¿Cómo nos vamos? Tenemos que salir. Hay que planear de aquí cómo nos vamos. Porque, sí. ¿Y si está allá? ¿Y el carro está allá afuera? ¡Ay, Dios! 1, 2, 3, salimos. Y hasta 8 años después no volvimos a comentar esa experiencia. Esa experiencia la comenté. Ya, digo, eso me pasó más o menos cuando tenía yo, pues, 30 años. ¿No? Tengo 43. ¡Qué fuerte! Es más, tenía 28 años. Qué fuerte, hermano. Pasaron 8 años hasta que fue así de, ok, ¿qué viste? ¿Por qué no quisimos hablar ninguno de esto? Ahorita ya puedo platicarlo. Al día de hoy me cuesta trabajo asimilarlo porque lo vi como te veo a ti. Claro. No es algo que se quedó parado enfrente. Sí. No se desvaneció, no corrió, no se volvió translúcido. La vi. Y la vi, eso habrá durado 40 minutos todo ese show. Es un tema que cuando yo escucho este tipo de relatos, de verdad me imagino todo, y al igual que muchas personas que en ese momento o escuchan o ven el podcast, es muy aterrador. Es muy aterrador porque esto va más allá de la ficción. Sí. De hecho, me encanta el eslogan de somos la realidad que inspira la ficción que maneja Samudio, porque es la realidad. O sea, y aquí no hablamos de creencias, si crees o no crees, hablamos de que es una experiencia que te marca de por vida, que puede llevarte a tener problemas psicológicos si no lo sabes cómo sobrellevar, y que muchas personas simplemente bloquean este recuerdo y lo tienen como un sueño. Ah, soñé una vez, porque también he platicado con personas que han vivido algo tan fuerte, hermano, que cuando ya lo están narrando dicen, no lo soñé, mi mente me hizo creer que fue un sueño, pero no es sueño. Sí. Fue una realidad, sí lo vi. Entonces son experiencias que de verdad son fuertes. Y llegando a este punto, me gustaría escuchar el relato que me comentaste en un principio. ¿De mi hijo? De tu hijo. ¿Cómo está eso, hermano? Después de estas experiencias fuertes que te he platicado, donde termina, porque ya después pasaba de que quedaba con un amigo, que es político, sí, y no se presta para estas cosas, lo quedaba a ver en casa, y entonces me, de tanto así rapidísimo antes de mi hijo, me decía, sí, es que, es, ábreme. Y yo, espérame, voy llegando a la casa. Entonces dile a, en ese entonces mi esposa, que me abra porque, pues, la estoy viendo. Claro. No hay nadie. Entonces le voy a hablar a una patrulla. Pues háblale porque no, no, no hay nadie. Cuando llego a la casa, ya está mi amigo y la patrulla. No pueden entrar si tú no les abres. Claro. Le abro. El señor me dice, no puede, no hablen para estas cosas. Y mi amigo me dijo, yo creo que nos vemos otro día. Ya llegaba a esos asuntos. Ok. Porque, ¿qué sucedía? Iba a un lugar y me decían, ah, es que mira, yo soñé tal cosa y me empezaron a espantar en mi casa, escarbé y encontré huesos. Dámelos. Yo me los investigo. Iba a un lugar y es que mira, hicieron tal cosa de brujería. Dámelo. Yo me lo llevo. Entonces me llevaba afiches de brujería, huesos, lo que me encontrara. Entonces ya llegó un punto en que los perros le ladraban a la casa. Me tocaba levantarme en la madrugada de oír. Cargaste tu casa, amigo. Y era ver el apagador estarse prendiendo y apagando. Entonces ahí es donde yo lo denomino y lo he comentado en mis redes. De una manera no romántica, se te empieza a apestar la vida. De una manera absurda, todo, sí, todo lo que está en tu vida empieza, pues, a desvanecerse. O sea, en mi caso, perdí mi relación, perdí el trabajo, perdí, pues, lo que en ese momento tenía absolutamente, el car, todo lo que te imagines, todo lo perdí. Me quedé verdaderamente en la calle. Todo se fue muy lejos. Acabé mal de salud, perdí la salud, me quedé 6 meses sin caminar. Pierdes todo. Qué impresionante. Entonces, ya cuando ya pasas a este asunto de ya no es broma, sí, ya esto es serio, ya es otra la perspectiva. Y después retomar, o sea, digámoslo así, dejar eso atrás y volver a la normalidad cuesta años. Años. No cuesta, sí, 2 días, no es, sí, como en las películas de que en una hora el protagonista se vuelve rico, sí, y el malo se vuelve bueno. Toma años volver, sí, a remontar para bien el camino. Claro. Por eso ya no investigo. ¿Qué pasa con mi hijo? De las últimas experiencias que yo tuve es, existe la religión yoruba. Sí. Yo recibí mano de orula. Yo sé de la religión yoruba. Ok. Porque era así. Ok, ¿qué es esta religión? A ver. Y a ver qué es. Y así. Y entonces ya era una situación en la cual, pues, yo ya no, ya no quería estar en esto, ¿no? Pero ya habías estado adentro, ya estabas adentro. Y entonces, a ver, salté. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Porque estos artilugios que estas personas te dan, pues no es como que digas, ah, pues ya no quiero, voy y los tiro al contenedor y... No. No. No, no, no, no. Entonces sabía que no podía deshacerme tan fácilmente de esto. Y no encontraba quien me dijera... Es más, tú lo comentaste, decían, jule, no, pues, no creo que puedas, ¿eh? Es, o sea, muy complicado. Así es. Y si lo haces, esto va a estar terrible. Sí. Entonces, llevé cargando estos artilugios mucho tiempo. Mucho. Hasta que llegó un punto, nace mi hijo y él tenía... Es, hay video, te lo puedo mostrar. No quisiera sacarlo en redes porque, pues, por mi hijo, pero a ti sí te lo puedo enseñar. Gracias, hermano. Tiene dos... Bueno, tenía 2 años, ahorita ya está grande. Tiene 5. Bueno, grande, ¿no? Tenía 2 añitos. Y fui con unos amigos que se dedican a hacer exploraciones... Me habían invitado a unos programas a platicar. Ellos habían ido a una investigación y se cargaban de cosas. No tenían, digámoslo así, como mesura. Sí. Y me habían invitado a un programa a participar, a hablar de el querido Josué Velázquez. Ok. Al cual le mando un gran saludo. Salud. Y me preguntaban de él, ¿no? El chavo que me preguntaba me dio... Si no escéptico, así hasta medio burlón, así de, ay, ¿en serio tú crees que...? Le dije, esto no es broma, o sea, esto no es, pues, no es cotorreo. Claro. No es broma nada de Josué. Y se empezó a sentir en su set muy raro. Y así como nos pasó ahorita de que te prendieron la tele, llegó un momento en que ellos tenían de set una ouija en la parte de atrás y la avientan, la tiran. Se calla, dijo, no, ¿sabes qué? No. Y yo sentí perfectamente que lo que había ahí... El mismo fenómeno que me ha sucedido, que te he dicho, es, te veo y ahí te voy. Ahí voy. Entonces yo traté de ignorarlo, traté de no engancharme, como dicen, pero ya llega un momento en el cual ya no puedes, aunque te hagas guaje, como decimos en este país. Claro. Llego a la casa y a partir de esa noche, todos dormíamos tranquilamente. En cuestión de una semana, mi casa se volvió el horror de Amityville. ¿De qué? De que mi mujer era totalmente escéptica a esto, ¿eh? O sea, nada que ver. Sí. En una semana se volvió creyente. Y en una semana todos acabamos dormidos en un cuarto. Todos porque, juntos. Porque ya era insoportable. El niño se levantaba todos los días en la madrugada, se hacía pipí del miedo, se te subía a la cabeza. Muy difícil, hermano. O sea, difícil de verdad. Sí. En eso acudimos, porque lo primero que piensas en tus hijos es, tiene algo en la cabeza. Acudimos a personas, pues justamente para que vieran, el niño no tenía nada. Profesionales de la salud. Así es. Acudo a amigos de la iglesia, no se quita. A mi hijo más grande lo había de las escaleras, lo empujó de las escaleras. Y en una semana ya dormíamos atrincherados todos, o sea, no se rueda, pero lo había en las escaleras. Dormíamos atrincherados todos en un cuarto. Y un amigo, a Santiago Garduño, que le mando un gran abrazo a mi amigo Santi, teníamos una junta a través de redes sociales, pues, y de repente, pues ya no tengo el mismo set, ¿verdad? Dicen, ¿dónde estás? ¿Por qué estás? ¿Dónde estás? Sí. En el cuarto de mi hijo, porque pues pasa esta situación. Y con toda normalidad me dice, ah, ya, tengo una amiga que se llama Pati. Háblale a Pati. Ella es... Ya para eso había intentado, de verdad, muchas cosas en esa semana que se puso infernal. Y no funcionaba nada. Dije, en serio, háblale a Pati. Ella saca eso. ¿Seguro? Sí. Y entonces, pues dije, ya empieza como el rollo retador. Yo esto lo saco. Un día no estaba en casa. Sí. Mi mujer me habla y me dijo, estaba allá afuera. Mi mujer ya me dijo, tengo el audio todavía así horrorizada. Por favor, haz algo. Yo no vuelvo a entrar a esa casa. Ya apagan y prenden las luces, ya... Haz algo, por Dios. Y entonces yo llego bien envalentonado con las cosas que me sé y empiezo, ¿no? Y da, da, da, decir mis cosas y da, da. Reprendías, y leíste algo. Así es, y unos rezos y me iba al esquí. En fin, todas estas cosas que uno sí va aprendiendo conforme va avanzando en esto. Y en algún punto sentías como esto así, como burlón, ¿no? Y en algún punto... Ahí no se lo llegué a comentar a mi mujer, porque yo sé que en ese momento azotaba y tomaba un avión y se iba a Timbuktu. El cuarto de mi hijo, que es donde pues era el más afectado, estaban todos, tiene muchos peluches. Sigue teniendo peluches, estaban sus peluches. Entonces, en algún punto que lo estoy corriendo, los peluches estando todos así, ¡pum! Se voltean a verme. O sea, no movieron nada, nomás que todos al mismo tiempo se voltean. Pero rápido. O sea, todos se dan cuenta que los movieron así. Todos, viéndome hacia mí. Es lo que te digo, no es como en las películas, claro, de que flotan. Y, sí. Pero ya eso ya es justo para que tú te sientas amedrentado. Es un nivel bastante... Dije, yo no puedo con esto. No. Le hablo a Patty. Después de tener problemas para poder comunicarme con ella, con toda la dulzura que la caracteriza, me dice, no te preocupes, lo sacamos. Sí. Es más, tú me vas a ayudar a encontrarlo. Ok, Pati. Nunca he platicado esto, Paco. Gracias, la primera vez que lo platico. Entonces me dice, vamos a ayudar a encontrarlo. Agarra tu teléfono. Vamos a tomar fotos. Vamos juntos. Y empecé. A ver, pues, ¿dónde, Pati? A ver, toma para acá, tata. Mándamelo. Entonces me dice, ya lo encontré. Todo feliz. Sí, Pati. Sí, mira, ve, te reenvío tu foto. Me la manda. Y en la recámara, es un de esos espejos de cuerpo completo, ajá, que existen de rectangulares. Sí. Y se ve de adentro del espejo una silueta negra que se está asomando. ¿Tienes esa? Sí, fotografía. ¿Te la puedo mandar? Gracias, hermano. Y se está asomando, se ve el rabillo negro. Y está así. Me decía, ahí está, mira. Sí, sí, sí, sí, ya, mira, deja. Ya que lo encontramos, ahora déjame conecto con. Yo no estaba para no creer, pues dije, haz lo que tengas que hacer. O sea, conéctate, claro, desconéctate, usa Wi-Fi, lo que necesites, pero ya, por favor, ayuda. Ahí es donde a tu público se lo quiero decir. Realmente estoy en esto para las personas que necesitan esa ayuda, como hemos sufrido los que estamos en esto. Haz lo que tengas que hacer. Ya dice, sí, fíjate que es una cosa ahí extraña. No quiero ni siquiera mencionar qué era esta cosa y está vinculado con tu hijo. efectivamente. Y ahí es donde me dice y pum, me entra como un batazo en la cabeza. Me dice, de casualidad, Juan, ¿tienes algo de brujería en tu casa? ¿Algo? Ajá. Y dije, ¿cómo qué? ¿De casualidad tienes algo que ver con santería? Ya. Y bota por ahí. Y entonces le digo, pues ya le platico. Le dije, pero yo no puedo hacer de esto. Le dice, sí, sí puedes. Y yo te voy a ayudar a que puedas. Y es la única persona que me ha ayudado que se pueda. La única. Tengo el video que te puedo compartir en donde mi hijo, de repente, ese cuento estaba así como estamos nosotros, y mi hijo voltea a una esquina y decía, ay, mira el niño. Ahí lo tengo grabado. ¿Por qué llora? No llores. Tiene 2 años. Oh, no llores. ¿Está llorando, mi amor? Sí. Y va. ¿Qué hace, mi amor? Está llorando, está ahí. Está llorando el niño. Llora el niño. Eso no era un niño. No. ¿Son de esos niños que no son niños? Así. Ya. Y entonces me dijo, hoy lo sacamos, Juan. ¿Quieres estar en la casa o te quieres ir? No, pues yo me voy y saca lo que tengas que sacar, ¿no? Claro. Nos salimos. Me dijo, ¿puede, Juan? Me manda un mensaje. Ya está. ¿Puede que tu hijo tenga vómitos? Está mandando el mensaje y atrás ¡bleh! Se guacarea. Como una liberación. ¿Haz de cuenta? Justo. Entonces lo que me dijo, se rompe ese vínculo. Ya. Porque vinculan contigo. Vinculan sí. con tu mente. Sí, sí, sí. No importa la distancia. No importa que te vayas a Japón. Esto existe en otro tipo de realidad. Claro. Vinculando contigo, ya valió. Entonces me dijo, sí, ya está. Puede que le pase eso, son síntomas normales. Va a desvincular con esto. Y después de eso, viene una sesión en donde las... Imagínate que es como el asalto y te tienen que dar un bolillo para el susto. Así, bueno, los tengo que ustedes justo calmar, hacerles una sesión. Ella uh-huh. le llama sesión. Todo es a larga distancia para que terminen de desvincularse. Y esas son... esa cosa fue espantosa. Nunca le he platicado. A cada uno de nosotros, videollamada. Entonces te dice, mira, vamos, relájate. Es como un ejercicio de meditación. Relájate, concéntrate en tu respiración. Entonces me dice, ok, tu cuerpo es el que me va a contestar. Y entonces estás en videollamada. No, yo me pongo. Y ya lo había hecho con toda la familia, lo hizo, lo hace. Pero sí. Tu hijo tiene 14 años, no puedo hacerlo con él. Tu mujer está en esto que le pasa a la gente escéptica o más bien negacionista de me encierro, no pasa y entonces es muy difícil que logres romper porque tiene que ver justamente con tu claro. psique y tu hijo tiene 2 años. Lo vas a tener que hacer. Tienes que ser tú. Tú me vas a ayudar a sacarlo. Porque sigue ahí. ¿Ok? Está vinculado contigo. Tú dime, Pati, pone esto. Tu cuerpo me va a contestar. Entonces, ok, ¿para dónde sí? ¿Para dónde es no? Y es muy raro, es bien chistoso. Lo he platicado con personas que también hacen esto. Sientes que te jalan. Haz de cuenta que tienes una cuerda atrás y tu cuerpo se hace para atrás. Lo están controlando, ¿no? O se hace para adelante. Uh-huh. Tu mente es así de... Nah, ¿cómo? ¿No? Y así. Y entonces en un punto te hace un ejercicio de visualización, que es lo que me pasó a mí. Y me dice, vas a tener que repetir esto. Y por favor, es de los momentos más difíciles que me ha pasado, me dice, veas lo que veas. Pase lo que pase, no abras los ojos. Ay, ¿te lo cuento? De veras, Juan. Sí, sí, sí. A ver, no, pero te lo voy yo creo que a repetir porque no estás entendiendo. Oigas lo que oigas, lo que te digan, no por favor vayas a abrir los ojos. Sí. No le hagas caso porque va a intentar no irse. Claro. Sí. No se va a ir por la buena. Empiezo a hacer este asunto y siento perfectamente como yo estando en este cuarto. Si tú y yo estamos aquí y cierras los ojos y alguien en silencio entra, hay una sensación que tienes como de que hay algo ahí. Claro, claro, claro. Sin que lo veas. Viene algo corriendo de la recámara donde estaba este espejo y se me postra enfrente. Lo siento y entonces le dije a Patty, sí, ya está aquí. No lo escuches. Repite lo mismo que yo. Y empecé a tratar. Y me habla. Esto enfrente de mí. Yo con los ojos cerrados. Uf. Y lo que me alcanza a decir es... De verdad sí, me cuesta trabajo. Yo no pensé que tanto. Y lo que me alcanza a decir es... Yo no sabía. Me alcanza a decir... Pero se fue. y en su lugar vinieron otros 7. Y me amenaza. O sea, siento la amenaza. Y ¡fum! Hace cuenta como que siento como que se eleva o se va o se esfuma. Ya no siento esto como esta presencia aquí. ¡Uf! Y entonces me dice Pati, no lo, en el momento en que le digo, está hablando, no lo oigas, no lo oigas, no lo oigas. Imagínate esta escena, entonces oigo a ella en audífonos mientras ella me está diciendo. Entonces lo que alcanzo a escuchar de esta cosa, que era chiquita, no era una cosa alta, era una cosa chiquita. Sí. Y dice, se fue, pero en su lugar vinieron otros 7. Ya no pasó otra cosa. Mi curiosidad es demasiada, Paco. Me puse a buscar qué era esto que me dijo, porque la sensación era de amenaza. Eso viene en la Biblia. Sí. Es bíblico, es un demonio. Así es, que es este pasaje en donde se fue el demonio. Sí. Pero en lugar, eso me dijo. Sí. O sea, como diría MacArthur, volveré. Pero con 7 más. Y entonces me dijo, Pati, tienes que hacer... Acuérdate, Juan, no hay que bajar la guardia. Sí. Tienes que todos los días hacer las cosas que se te ha indicado a las personas que... Yo estoy aquí, Paco, de verdad, no me crean nada. No crean ni una palabra. Investiguen. Ustedes mismos sean las propias personas que tienen que sacar su propio criterio. Sí, claro. Pero al que le está sucediendo una cosa así, lo único que quiero es comunicarles si hay manera. Si hay manera de que esto se vaya de tu vida. Sí. Esa es la que pasa con mi hijo. Entonces, a partir de eso, de verdad es algo que para mí resulta muy difícil decir, yo quiero regresar a campo. Te lo digo, te lo confieso. Hay algo en mí que digo, claro que quiero regresar a campo. Sí, la pasión por el fenómeno. Sí, pero no, entiendo. No quiero exponer a mi familia. Estás, ya me pasó. Estás en lo mismo que yo, hermano. Y mucha gente ya me ha juzgado porque hice una sesión Ouija con Samudio. Yo necesitaba experimentar el fenómeno. No es lo mismo y por eso fue que lo hice. Pero por eso yo personalmente tengo un bebé de 2 años. Ya le han pasado cosas por la situación a lo que me dedico. Entonces ya es como tener mucha precaución con lo que haces. Sí. Y sobre todo porque cuando son espíritus es un tema. Cuando hablamos de entidades, y no quiero generalizarlas, porque luego dices, estás encapsulándolo en creencias judio-cristianas. No. Cuando hablamos de entidades malas, demoníacas, si le quieres ver así. Negativas. Negativas, muy fuertes. No es cualquier cosa. Por eso incluso cuando se hacen liberaciones, la persona que es liberada tiene que seguir con protección, ayuno, oración, bueno, en temas cristianos, porque ha pasado eso mismo que tú dices. ¿Qué da sentido? El demonio se va, pero si regresa y ve que hay chance de entrar, se jala con 7 más. Y si estabas mal antes, ahora vas a estar peor. Y es un tema muy, muy delicado. Yo no he llegado a vivir tal cosa. Pero sí, cositas un poquito fuertes que de verdad son muy duras porque ya cuando te tocan a tu... Uno como quiera, o sea, yo lo he pensado mucho en temas de floración, a mí lo que tú quieras. Pero ya es tu familia y tus hijos. Pero ya cuando se meten con los tuyos es donde dices, espérate, no puedo. O sea, y tienes que tocar el fenómeno con pincitas. Así es. Con pincitas porque ya no es lo mismo adentrarte y estando tú solo cuando pones en riesgo a tu familia. Oye, es un tema muy interesante. Al día de hoy, Paco, si quieres ya, digo, para terminar, es... Al día de hoy, así como lo que nos pasó con tu tele... Sí. Al día de hoy me pasa grabando. O sea, quien nos sigue en nuestro podcast, tengo psicofonías que nos han sucedido grabando el podcast. Tal cual. O sea, grabando el podcast... Sí. Me han sucedido psicofonías viviendo en un tercer piso, grabando en un tercer piso, tocan la ventana. Es imposible. Cosas así. O sea, si al día de hoy no me tengo ni siquiera que mover, como ya vieron aquí, y se hacen estas cosas. Es que si la gente viera cómo estamos ahorita, sí. O sea, digo, no lo pueden ver, pero yo que estoy viendo, o sea, aquí está Jaciel, mi hermano. Jaciel está con el control de las cámaras, mi hermano está ahorita subiendo contenido. Estamos nosotros acá en nuestro rollo. La televisión está allá, o sea, eso no tiene nada que ver. Llegamos nosotros ayer, sentimos, sí, eso sí te lo digo, sentimos raro el departamento, la verdad lo que es, sí. mucha estática, de hecho si escuchan voces no se me espanten, hay una señal de radio que no he podido eliminar, que está muy muy bajita, De hecho, a lo mejor ni siquiera lo escuchan porque vamos a tratar de eliminarlo. Pero hay aquí, no sé, algo. O sea, lo siento, hay algo. O sea, de verdad hay algo. Sí. Cuando hice el tema de, o sea, hay alguien más, que las luces hayan parpadeado en ese momento. O sea, es impresionante. Es un fenómeno muy... A mí me apasiona, de verdad. O sea, muchos me dicen, Paco, no te espantas. Sí me espanto, pero es algo que me apasiona. A mí también. O sea, explícame eso. O sea, y no soy masoquista, pero pues es algo que no puedo explicar. Y a mí me apasiona todos los rubros, todas las explicaciones, o indagar, pues. Sí. Porque es lo que también... Yo trato de manejarme siempre, no perder perspectiva. Claro. Si te vas totalmente al lado científico, totalmente purista, sí, de verdad, pues no va a haber evidencia para ti que resulte cierta. Claro. Pero también si te vas al otro lado, pierdes perspectiva igual, porque vas a creer, vas a ver fantasmas en todos lados. Claro. Vas a ver ovnis en todos lados. Entonces es difícil mantenerte en esta justa curiosidad de decir, ok, es que ¿qué es al final? Claro. ¿No? ¿Qué podría llegar a suceder? ¿Qué es lo que es? Yo mis psicofonías las mando a analizar. Y la mando a analizar con alguien que es escéptico, que es, o sea, que nada que ver. Sí. Y él mismo se ha quedado así de... Es que esto no sé qué es. Claro. Sí. Sí, porque tal cual. Y hay personas que luego dicen, oye, escucha tal minuto. De hecho, últimamente en nuestro estudio que tenemos allá en tu casa, en Tuxtepec, Oaxaca. Muchas gracias. Me ha pasado mucho eso de que, Paco, en tal minuto. Y sí, o sea, vas y nos ha tocado... nosotros que tenemos audífonos, escuchamos lo que hablamos. Entonces nos ha tocado últimamente que se escuchan risas. Pero le dices a producción, hey, las risas vienen de afuera. Y él dice, no hay nada. O sea, solamente lo escuchamos nosotros en el audífono. Uh-huh. Y dices, ¿qué demonios? O sea, te sacas de onda. Y yo lo que hago es, continuamos en lo nuestro. Que todo fluya. Así es, porque si empiezas a... Sí. Eso es lo que él quiere. Quiere que le prestes atención. Exacto. Así es como funciona. Sí, igual yo me empiezo a reír. Sí, sí, sí. La, la, la. Es lo que hacemos nosotros. Bye. Vamos a darle, sí. Y ya, se calma. Sí. Pero si nos ponemos a ver... Yo creo que pasan otras cosas, pero... ¿Qué te aconseja tu abuelita? Reza. ¿Qué te dice la gente grande? Maldícelo. Sí. Si haces esa, o cantas una canción boba, funciona igual. Sí. Porque mandas tu psique a otro lado. Claro. Entonces, si te ríes, funciona. También. Es que no vincule con tu cabeza. Exactamente. Es un tema muy interesante, hermano. Oye, gracias por darnos esta plática tan, sí, tan chingona. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Estamos en Observador Paranormal. Nos buscan tanto en Facebook como en Instagram. Okay. Ahí ponen Observador Paranormal y ahí estamos en esas dos redes sociales principalmente. Y en Spotify y en todas las plataformas de podcast, Apple Music, todas, también buscan Observador Paranormal. Y ahí nos encontramos cada semana. Subimos un podcast y ahí vamos a... Este año cumplimos 2 años ya con el, wow, con el programa. Qué chingón, y salgo con mi amigo Robin, que le mando un saludo a Roberto Belmont. Él es un escéptico que ya, si quieres, él que te platique lo que vivió conmigo acerca, okay, del Grimorio de San Cipriano, que así es como vivimos una experiencia él y yo compartida. Y su escepticismo ya quedó un poquito más mermado. Ok. Hermano, mil gracias por darte la vuelta. Familia, gracias también a los que lleguen al final, que ya saben que me caen bien los que terminan los capítulos. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.